19 de septiembre del 2007, 1845. La humanidad del siglo XXI. Colonia, Alemania, 19 de septiembre, Telegram. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denunció hoy el reclutamiento de más de 250 niños soldado en todo el mundo, que se ven obligados a usar las armas en conflictos bélicos. El abuso de niños al emplearlos como soldados es una de las mayores violaciones de los derechos humanos, subrayó Dietrich Karlitsch, presidente del Fondo UNICEF en Alemania, donde fue difundido hoy el informe anual de la organización. Karlitsch precisó que un 40% de los menores de edad reclutados son niñas y que la mayoría de los abusos tienen lugar en África, seguido por Asia, Cercano Oriente y Sudamérica. UNICEF considera que lo prioritario es reinsertar en el seno de la sociedad y de la vida normal a esos niños que fueron reclutados y que por ello sufren trastornos psicológicos y desequilibrios postraumáticos, señaló el representante de UNICEF en Alemania, informó la agencia alemana TPA. Telegram. Lord J.